Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Silvia, ¿qué trajiste hoy? Bueno, traje un escrito sobre la psiquiatría. Es largo, pero bueno. Algo complejo es un conjunto de grupo de personas psiquiátricas, psicólogos, ayudantes terapéuticos y enfermeras. Un lugar de residencia hospital de día, donde tenemos talleres artísticas, jardinería, kiosco, revista, teatro y ventas de producción. Un lugar y un espacio para nosotros, las personas con discapacidad desde diferentes, con distintas esquizofrenias, enfermedades hereditarias o no, depresiones, conflictos de infancia o familia, o adicciones como el alcohol y la droga. Pueden llevar a desquiciar a una persona normal o no. Todas las personas pueden llegar a la locura, al estrés. Nada es normal. Puede ser violento, agredir verbalmente o agresivamente con violencia al punto de golpear o matar sin ser llamado loco o loca. En esta situación, el entorno o generado por la infancia, como por ejemplo un alcohólico que le pega a su hijo, él va a hacer lo mismo como una cadena. Como el que viola lo vuelve a hacer porque a él se lo hicieron. Todo lo malo se hereda. Son circunstancias de la vida propia o la su familia. ¿Es un enfermo más o menos que una persona esquizofrenia? Esa es la pregunta. ¿Cómo la violencia genera tantas mujeres acosadas, violadas o muertas por su misma pareja o expareja? No solo esa niña o niño expuesto al abuso o al maltrato infantil o trabajos insalubres, donde influye en su vida también la pobreza y la alimentación. Todo más la delincuencia a veces. Son pobres que roban para comer y el rico que roba para tener más poder. Al final todos tenemos problemas que influyen en nuestro cerebro. El estrés es un entorno de la sociedad. Todo se suma en nuestra salud. Me parece impecable esta idea. Lee el último párrafo. Sí, aplauso, porque está muy bueno lo que escribió Silvia. El último párrafo de vuelta, a ver. Al final todos tenemos problemas que influyen en nuestro cerebro y estrés. En el entorno, la sociedad, todo se suma en nuestra salud. Me parece impecable esta idea, digamos. Al final todos tenemos problemas. El estrés es el entorno, es parte del entorno. Y esto nos da pie un poco para lo que vos planteas. Da un poco de pie. Plantea la pregunta, a ver, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta es, ¿la psiquiatría admite tener cura? O sea, ¿se puede curar un paciente psiquiátrico? Esa es la pregunta que quiero que alguno de los chicos me responda. Para vos es un no rotundo a todas, que no tiene cura toda clase de enfermedades. Pero primero, antes que nos responda él, ya que vos tomaste la palabra, ¿vos qué pensás de lo que pregunta Cristian? ¿Las enfermedades psiquiátricas, las que calificamos como enfermedades psiquiátricas, tienen cura? Que yo creo que no todas son enfermedades, que algunos son estados y que algunas creo que van mejorando hasta tener un final feliz. Feliz como decir, tomo lo mínimo de medicación y estoy, me siento bien. O sea que es leve, cada vez más leve, y que puede llegar a curarse, a tener una curación. Ahí aparece una idea distinta, que es la de estado. Mira, yo te voy a leer algo con lo que respecto a lo que vos dijiste, que me encantó, porque es como que si me hubieses leído lo que traje escrito. La calidad de vida. Valorar la calidad de vida de una persona o tener como objetivo la mejora de la calidad de vida son ideas relativamente recientes en salud mental, pero se han ido consolidando como uno de los objetivos principales de todo tratamiento. Incluso la Asociación Americana de Psiquiatría plantea que la mejora de la calidad de vida es el objetivo final del tratamiento del psiquiatra, más importante que la mejora clínica del paciente. O sea, es como que las enfermedades no tienen cura, ¿sí? Pero con trabajo, ¿sí? Y con apoyo, la calidad de vida, ¿sí? Se mejora. Y al mejorarse la calidad de vida, ya sea con distintos factores, psiquiatra, psicólogo, grupo de ayuda, ¿viste? Todo, podés llegar a un estado... Aparte, detengo en este punto. Nina habla de estado óptimo, pero la pregunta sería, en función de lo que vos estás diciendo, si la mejora en la calidad de vida puede mejorar la situación clínica. Pero, sí, la puede generar la capacidad clínica, pero nunca se va a curar. O sea, se puede aliviar, por gracias a los grupos de apoyo, al psiquiatra, al psicólogo, pero puede llegar a bajar su medicación, ¿sí? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo tengo agorafobia crónica y tomo muchas pastillas para salir adelante. Eso es causado por un problema, bueno, con mi papá, que era alcohólico, bueno, no viene al caso. Yo ahora voy a empezar terapia psicológica, ¿sí? Y puede ser que al ayudarme a entender esos problemas, o sea, a tratar la agorafobia, ¿sí? Pueda llegar a ser que ya, en vez de tomar 9 pastillas para venir acá, llegue a tomar 3, 2, ¿viste? Que te bajen la medicación. Que te vayan bajando la medicación. Jorge, ¿vos qué querías aportar a esto? Que Poli tiene un dato muy importante, que hay una mujer que sí salió. Una de las 7 mujeres, que es Clori. Clori, comentale, Poli. Clori tiene esquizofrenia paranoide. Estamos hablando de Clorinda Peñal. Peñal. Y es una mujer que clínicamente estaba muy, muy, muy, muy jodida de salud. Pero ella con fuerza de voluntad, con pastilla, ella hace todo lo que ella consume, lo hace todo con yuyos. De Marcela, los distintos té que allá le fueron limpiando el organismo y le fueron ayudando a salir de las pastillas, que hoy no toma pastilla y quedó curada por completo. Es la corregime si me equivoco, Pola, es la primera mujer que fue declarada insana y que después le levantaron la insanidad. Exactamente, esa mujer que vive conmigo en casa y se pudo salir. Lo que pasa es que todo depende del grupo. Yo, por ejemplo, en el caso mío, de estar en una situación económica muy buena, después de la muerte de mi hijo, que yo caí en el alcohol, perdí casa, te quedé tirado en las calles, viví en las calles mucho tiempo, las pastillas, el hambre, todo me llevaron. Ahora que estoy bien, bien, tengo una casa hermosa, que estoy bien, me ayuda a que de a poquito me voy recuperando. Katy, ¿vos pensás que lo que llamamos enfermedad psiquiátrica se puede curar o no? Yo creo que, con lo que decía Poraco, o sea, yo creo que sí se puede curar a una persona con tratamiento, pastilla, con ayuda necesaria. Sí. Con las pastillas. Claro, sí se, o sea, sé que se puede. Lo ideal es sin pastillas. O sea, cuando vos decís que una persona está curada, es que ya no toma más pastillas. Bueno, Clori no toma más pastillas. Puede haber ejemplos, eso sí, no lo niego, pero acá les voy a leer lo que dice. Dice, no sabemos las causas de cualquier enfermedad mental. Aún no tenemos los métodos para curar estas enfermedades, ¿sí? Ha pasado el momento en que los psiquiatras consideraban que podrían curar a los enfermos mentales. En el futuro, los mentalmente enfermos deberán aprender a vivir con sus enfermedades. Esto lo dijo Norman Sartois, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Esto tenés esa idea a mano, porque después te voy a preguntar de vuelta. Y aparte tenemos una pregunta. ¿Qué es una cura? ¿Qué es la cura? Simplemente es un término que no usamos en la profesión médica psiquiatría, ¿sí? Los psiquiatras fueron encuestados con respecto a los pacientes, ¿sí? Y no se puede llegar a curar un paciente, pero sí darle una mejor calidad de vida. Graciela, ¿en qué medida estás de acuerdo con alguna de las ideas que se han planteado acá? ¿La llamada enfermedad psiquiátrica se cura, no se cura? ¿Con la mejora de la calidad de vida se puede mejorar la situación clínica? ¿Cómo lo ves? Bueno, en algunos aspectos estoy de acuerdo porque hay enfermedades psiquiátricas que no se curan nunca y es irreversible y ya nunca van a volver a curarse, le hagan el tratamiento que le hagan y la calidad de vida la va a poder mejorar. Pero en lo general no se cura la enfermedad mental, como él dice él, como dice el médico. Yo en lo personal diría que no debemos estar de acuerdo en cierto sentido, seguir lo que él dice, sí, no dejar de seguirlo porque la experiencia y todo lo demás le da ciertos elementos al médico para poder conducirte bien. Pero el tratamiento externo, nada más con pastillas, tratamiento psicológico, psiquiátrico y todo demás, una palabra, te puede aliviar un poco espiritualmente, pero no te va a curar nunca. Exactamente. Claro. Pero en lo personal, yo me he hecho cambio de cromosoma, que yo lo sé hacer personalmente, y con esos cambios de cromosoma me han dado mejor. Y cada tanto, cada 2 o 3 meses me doy una inyección inyectable que la voy a traer para que ustedes las conozcan, para el tratamiento de la psiquiatría. Y de a poco la voy revertiendo porque yo sí soy paciente psiquiátrica y voy estando mejor y me voy mejorando. De pronto he logrado una calidad que tomo el medicamento para dormir, que me dice mi médica, pero he logrado dormir sola ya. Ya siento sueño, tomo medicación y estoy redormida. Y me parece que voy mejorando. Yo pienso que la cura de uno no depende de los médicos, porque los médicos tienen muchos pacientes y no pueden dedicarse a cada uno en particular, pero sí dependiendo de uno y leyendo libros de psiquiatría y todo lo demás, se puede llegar a revertir y teniendo un poquito de conocimiento de medicina, nada más. Solamente quería agregar algo. Por ejemplo, lo que me pasó a mí, porque había fallecido mi hermano y yo había contado que mi hijo agarró una crisis, pero no sabían ni los doctores si era una parte etapa de la adolescencia, porque había ido a una fiestita de esas que le mandan cosas, o sea, alcohol y pastillas, o si él agarró una esquizofrenia como la mía. Tuvo un tratamiento, pero como es menor de edad, tuve que ir a la municipal y tampoco le pude. Allá en el municipal hay una sola doctora de adolescencia. Y acá en el PENA, después de los 18, le dieron turno un montón de veces, pero se cambian los médicos. Ahora volví a sacar turno, pero a mí me importa más el apoyo psicológico, que la medicación dijo que se la iban a sacar en 6 meses. Y todavía no lo puedo llevar, porque había sacado con un doctor y ahora me dieron para otro. Hay una pregunta que me había planteado Cristian, no vamos a hacer tiempo porque estamos en el cierre del programa, es pero... algo cortito. Dale. Vos fijate que cuando se disparó el tema de que si la psiquiatría tiene, las enfermedades psiquiátricas tienen cura, y lo de la calidad de vida, todos, por lo que escuché, ¿sí?, hablaron de la calidad de vida, de que se mejora la calidad de vida, pero mientras sigas tomando una sola pastilla, ahí no estás curado. O sea, no estás curado. O sea, no estás curado, pero mejoró tu calidad de vida. Son dos cosas muy importantes. A ver, estamos en se puso genial el programa justo cuando lo estamos terminando, pero la pregunta es esa, un poco lo que plantea Cristian en el principio de lo que llamamos enfermedad psiquiátrica. ¿Vos pensás que se puede curar o que no? Yo no soy experta. Yo sé que mi vida, por ejemplo, de cómo estaba cuando empezó mi situación a cómo estoy ahora, ha habido un cambio tremendo, que ha tenido mucho que ver cómo procesé yo los hechos de mi vida que me afectaron. Cómo pude hacer los duelos en mi vida, que también sanaron mucho de mí. Pero te digo, no soy especialista, pero creo que sí. No sé, yo creo que tiene que haber un poco más de confianza en eso, en los médicos. En que realmente, como otras enfermedades, también se puede curar. Quizás no en el modelo que se quiere, pero que puede haber posibilidades nuevas, caminos nuevos. Yo creo que sí. A ver, vamos a empezar, a terminar por donde empezamos. El último párrafo ese que escribiste y con eso nos vamos. Bueno, al final todos tenemos problemas que influyen en nuestro cerebro. El estrés, el entorno, la sociedad, todo se suma en nuestra salud. Esto fue Despertando en un Nuevo Amanecer por hoy. Volvemos la semana que viene, el miércoles a las 18:30, como siempre. Hola, ¿qué pasa el martes a las 23? el martes a las 23, por AM1240, de Nadie Cerca es Normal. Bien, los dos programas los pide día, este, El Despertando y el de Cerca Nadie es Normal. Hasta la semana que viene. Si queremos aplaudir, aplaudimos porque el programa estuvo buenísimo. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad.